El siguiente espacio es un espacio contratado que no refleja la opinión de la emisora. Las opiniones vertidas son responsabilidad de quienes las emiten. Buenos días, amigos. Segundo programa de este espacio que hemos denominado para quitarle un poco la contractura, la rigidez a esta propaganda, a esta instancia, a esta competencia electoral del mes de mayo. Hemos decidido que este programa sea encabezado. Y ya a partir de la próxima vez lo van a escuchar, no solo el jingle ese musical que han encontrado, sino el nombre de este programa. Ya muchos amigos ya conocen, existe un blog del programa en internet, en el cual queda el programa grabado, queda lo que allí se dice, queda la documentación que aquí presentamos y que está al alcance de todos. Bueno, nos estamos arriesgando a no solo poner nuestras palabras en el aire, sino a que después perduren, se puedan escuchar en cualquier momento y vean que lo que se ha dicho allí, dicho está, lo que no se dijo allí, dicho no está. Que quede bien claro entonces que lo hacemos con ese fin, mantenemos a través de la red, no solo para que se nos escuche, sino para documentar lo que aquí nosotros manifestamos, las intenciones que tenemos, las ganas, las ideas y todo lo que por ahí nosotros vamos a desplegar en este programa. El programa hoy, en una semana de turismo, semana de la vuelta, semana criolla, quizá se deba repetir algunas de las cosas, algunas de las consignas, algunas de las ideas, algunos de los caminos que nos marcamos en el programa anterior. Por dos razones, y una aquí ustedes sienten que está sonando. Este programa es un programa en el cual no vamos a hacer como los programas míos, un programa de ida y vuelta, un programa donde íbamos a recibir llamadas, donde íbamos a responder mensajes, íbamos a dar participación a la gente, porque entiéndanlo, nosotros estamos en una campaña proselitista con un color para un solo lado, para el Frente Amplio, para las candidaturas del Frente Amplio a la intendencia y las candidaturas del Frente Amplio a la al municipio de Soca. Entonces, desde aquí nosotros damos nuestro punto de vista. Esperamos que ustedes lo escuchen, lo atiendan y bueno, nosotros estamos tratando de que esto se haga con la mayor orden. Somos muy pocos acá en el municipio de Soca, somos familiares, amigos, vecinos de mucho tiempo, entonces los malentendidos, los roces, los desmentidos, son a veces inevitables, por lo tanto nosotros queremos en este programa romper lo que hicimos con los programas de Raúl aquí en la radio. Y bueno, este programa va para un solo lado, va de aquí para ustedes, está en ustedes oírlo, escucharlo, mantenerse en él. Y bueno, no le damos a la oportunidad de participar. Agradecemos a la gente que ya nos está enviando mensajes y fundamentalmente al celular de la radio que todos conocen y al celular mío, pero no tenemos la idea de dar participación a la audiencia porque es corto el tiempo, es un espacio contratado, es un espacio en el cual queremos dar el punto de vista no solamente de quien les habla, sino de la comunidad Frente Amplio, por aquí, por este pueblo de los Mosquitos, por aquí, por esta zona de la octava sesión, por aquí, por el departamento de Canelones. Lo dijimos en el programa anterior, nuestra consigna es un gran intendente, una gran representación de ediles en la Junta Departamental y un acompañamiento y un gran empuje a un municipio en la ciudad de Soca. Por esas tres cosas iniciamos el programa de hoy y aclarándoles ese tema de la comunicación en este programa. Lo dijimos en el primer programa, si ustedes no ponen con su voto al profesor, los dos son profesores, al profesor Yamandú Orsi o al profesor José Maía, al frente de la Intendencia Municipal de Canelones, ni que pongan a Mandrake en la alcaldía, ustedes podrán ver realizados los cambios, las propuestas, las soluciones a los problemas que por aquí aparezcan, y de eso se parte. El municipio de Soca es muy importante, pero para el Frente Amplio la importancia mayor es la Intendencia Municipal de Canelones, prolongar los trabajos, los esfuerzos, la experiencia realizada en estos 10 años. Y vaya si la gente la tiene claro. Lo que era la Intendencia unos poquitos días nomás antes de asumir el compañero Marcos Carambula, y lo que es la Intendencia Municipal que hoy se disputa en esas elecciones de mayo. El voto entonces de los Frente Amplistas de Soca, de la gente que va entendiendo lentamente que lo que más le conviene a la gente son los gobiernos, las políticas, los proyectos, los caminos que le ha dado el Frente Amplio a este país. Está en ustedes la elección, se les va a proponer al profesor Yamandú Orsi y se les va a proponer al profesor José Maía. Está en ustedes elegir cuál de los dos, con un programa común, con objetivos comunes, unidos por una sola concepción, que es la concepción de ser compañero, de ser compañero de izquierda, de ser solidario. Entonces esos dos profesores, cada cual con su perfil, ustedes pueden elegir para ser el candidato al intendente de Canelones, pero todos los planes, las propuestas, las cosas que nosotros podamos hacer, entendemos, depende de esa candidatura, la candidatura a la intendencia. Por esa luchamos, también luchamos por una representación importante de ediles en la Junta Departamental y luchamos también por la alcaldía o el municipio de Soca, que eso más o menos lo que nosotros expresamos en el programa pasado para los que no nos escucharon. Repetimos entonces, esperamos el voto de los Frente Amplistas, de la gente que simpatiza con este gobierno, de la gente que ha ido de frente, un voto a Yamandú Orsi o a José Maía para la Intendencia Municipal de Canelones. El compañero Yamandú Orsi se presenta Y ya, muy lindo, tiene por allí un jingle de campaña que les proponemos escuchar para que esto no se haga tan monótono, tan aburrido y sea solo mi voz lo que adorna este programa. El jingle de campaña de Yamandú Orsi, y después vamos a tener la palabra del propio profesor Yamandú Orsi, candidato por el Frente Amplio a la Intendencia Municipal de Canelón. Canelones empezó a caminar, queremos verlo volar. Juntos vamos por más, a trabajar, crecer, vivir y disfrutar. Yamandú por si sabe, y la gente ya lo sabe, que canarios y canarias juntos podemos más. Sabe, y la gente ya lo sabe, que canarios y canarias juntos podemos más. Queda mucho por andar y mucho por mejorar. Iluminando esperanzas por caminos de confianza, juntos seguir y avanzar. Yamandú por si sabe, sabe que canarios y canarias juntos podemos más. Yamandú por si sabe, y la gente ya lo sabe, que canarios y canarias juntos podemos más. Bueno, muy lindo el jingle de campaña del compañero Yamandú Orsi. Pero ¿cómo aterrizar eso tan lindo, eso que llega a través de la canción, que llega a través de la música, que llega a través de los oídos, en la realidad? Le preguntamos por ahí el otro día al compañero Orsi cómo iba a llevar esto que piensa el autor de la canción a la realidad, llegar esto a beneficio para la gente de Canelones y para la gente de aquí, del municipio de Soca. Escuchamos entonces la primera parte de alguna de las expresiones que nos dejara el candidato, uno de los candidatos del Frente Amplio, junto con el profesor José Maía. Bueno, el Yamandú Orsi para ustedes, hablando en aquí, en Cauces FM, en el programa Profe Pelado, el concejal más votado. ¿Qué le quiere decir a la gente? Y que este milagro que ha sido levantar el departamento no ha sido fruto solo de la genialidad o de la pura virtud de un elenco, sino que acá se previsó que todo el mundo pusiera el hombro. Y más allá de que es una linda consigna y todo eso, evidentemente precisamos de la confianza de la gente para parar la institución. 80 pesos en caja cuando subimos al 2005. No estoy hablando de herencia, sino que con esa realidad hubo que construir esto otro, de salir a la calle, obviamente pagar los sueldos que teníamos que pagar, pagarlo a todos los proveedores, pagar después todas las deudas, y hoy poder decir estamos siendo capaces de hacer obra nueva. Entonces, también es una forma de ese eslogan, esa parte del jingle, de que esto no es solo una cuestión de un colectivo, que es importante, sin duda, que es el equipo de gobierno, también de la fuerza política, pero acá si el canario, si la gente de Canelones no hubiese depositado esa confianza que significó revertir la morosidad, que significó esperar que pagar la contribución y la patente, que no todo el mundo lo hace no sale corriendo a pagar, pero a su vez esperar que vengan los servicios, pedir el alumbrado público en tu calle y que viniera dentro de 2 años o que todavía no haya llegado, implica que hay una gratificación diferida en el tiempo y que el mensaje que queremos dar es que esto se sigue funcionando. Y por otro lado, las instituciones vinculadas con la gestión, estoy hablando por ejemplo de la Junta Departamental, también se incluye en esto, y ahí tenemos incluso hasta gente de la oposición que en algún momento cuando entendió que era necesario y que era válido, votó junto con nosotros algunos de los acuerdos más importantes, fundamentalmente los de fideicomiso. Ese es el mensaje, es somos un colectivo político que vinimos a transformar la realidad en Canelones, pero que solo lo hacemos si el ciudadano está involucrado. Usted fue secretario general de la administración Carámbula, intendente reelecto, gobernó dos veces Canelones. ¿Siente por eso esa obligación de defender a ultranza lo que se hizo y quizás Maguía, el otro candidato del frente, no tenga tanta obligación de defender la gestión? A ver, más allá de lo que José Carlos entienda, y yo creo que he hablado bastante con él, obviamente yo no puedo pararme en una campaña electoral de decir, si yo estuviera en la gestión haría tal cosa. Evidentemente mejoraría lo que vengo haciendo, pero soy responsable de todo lo que hemos hecho, de lo positivo y también de los errores que hemos cometido, de las cosas que faltan. Entonces, sería un tanto hipócrita pararme en otro lado, y además no sería creíble. Entonces, está aquello de si usted es el oficialista, como por ejemplo, yo creo que defiendo la gestión porque creo que es el camino correcto. Evidentemente, cuando se profundiza en el análisis, claro, hay cosas que habría que mejorar. Y capaz que si uno tuviera que empezar de nuevo, muchas cosas las haría igual y otras las haríamos diferente. Porque sobre esos errores también es donde uno puede ir trazándose un rumbo, ¿no? ¿No se hizo más porque no se pudo, porque no se supo? Yo creo que... A ver... Capaz que sí, que en algunos, capaz que hicimos el camino demasiado largo para algunas cosas. Por ejemplo, no sé, no tengo ahora presente casos concretos, pero en esto de la gestión yo creo que hay que combinar dos cosas que son, que parecen antagónicas: una es audacia y otra es prudencia. Marcos tiene esa característica. Ante una situación compleja y que había que dar un paso, tenía la audacia y tiene la audacia de decir, bueno, vamos y buscaremos la forma y hay que encontrarla. En la búsqueda de las formas, ahí está la prudencia que uno tiene que tener. Entonces, si vos me preguntás hoy cómo vamos con el tema de gestión pura y bueno, yo no estoy conforme del tiempo que transcurre entre que tomás una decisión y que ejecutás lo que te parece que es correcto. Te puedes equivocar en el análisis, pero el primero de los errores es... La demora. La demora que es fruto de... ¿Pero eso es problema de Canelones o del sistema público uruguayo en general? Esto no, creo que es del sistema en general y no solo uruguayo. Esto, hasta el propio Che Guevara cuando estuvo en un ministerio en Cuba hablaba de eso, ¿no? Que era lo más revolucionario que podía hacer era cortar esos tiempos. Entonces, ¿le gustaría por el derecho privado en algunas cosas y no por el derecho público para que fuera más rápido? Yo creo que habría que aceitar bastante mejor el derecho público. ¿Hacerlo parecido al privado? No sé, por lo menos, claro. Está bien, las garantías tienen que existir, está todo valor, pero a veces creo que se nos va un poco la mano. Está todo en cuestión, en la reforma del Estado. ¿Usted plantea proponerse ese electo intendente a la Junta que modifique el derecho en Canelones? No, porque acá estamos sometidos... ¿Puede proponerlo como intendente? No, pero acá estamos sometidos a lo que es las normas del TOCAF. Sí, pero hay cosas departamentales que se pueden achicar o parecer a lo privado. Sí, lo que tiene que ver con la gestión de trámite, capaz que sí. Sí, sin duda. ¿Que se parezca más a lo privado? No, acortar los tiempos. Cuando el derecho privado y el derecho público aparecen como contrastables, cuando evidentemente los rigores que se tiene por el derecho público hace que los procesos sean cada vez más lentos. Es cierto y está bien y tenemos que controlar y todo eso, pero creo que hay un tema que tiene que ver con nuestra intendencia. La intendencia de Canelones se fue modificando, se adaptó a la nueva realidad, pero nunca transformamos la estructura nosotros, ¿eh? La estructura sigue siendo la misma. Entonces lo que hicieron fue generar una especie de Frankenstein. La fuimos cambiando tanto, sin nunca ir a una norma dura y clara de una nueva estructura. Usted dice, barajar y dar de nuevo, dice usted. Que tiene que ver con los funcionarios, que tiene que ver con la carrera funcional, sin duda, pero también tiene que ver con una estructura hecha para un objetivo determinado. ¿Qué pasó? Bueno, en estos primeros dos periodos de gobierno nos tuvimos que abocar a, primero, enderezar la gestión, a pararnos de pie, decir, bueno, esto es una institución creíble, y después ponernos a hacer las cosas pesadas las que la gente, no solo los servicios comunes, sino también poder hacer obra nueva e invertir. Yo creo que ahora también tenemos que repensarnos como institución y entrar a buscar una estructura bastante más acorde con lo que estamos impulsando nosotros. Por ejemplo, una gestión donde las direcciones articulen mejor entre sí, donde el funcionario se involucre cada vez más en los planes y sea partícipe de un proyecto y que entienda para qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces eso hoy funciona gracias a la voluntad de repente de quienes estamos ahí. Yo creo que habría en el ámbito privado se premia por productividad, por ejemplo. Es un tema que está muy en discusión. Lo hemos discutido con la gente. ¿Para usted es bueno eso en el nivel público también? Ah, sí, yo creo que sí. Poner metas y que si se llega cobren más. Exactamente. Hoy yo tengo instrumentos similares que casi todos terminan en estar más tiempo trabajando, o sea, el trabajo extra. No deja de ser una especie de incentivo. Creo que es un incentivo que debe ser utilizado o debería ser utilizado más en situaciones excepcionales que en lo normal o la normalidad. Pero en lo normal usted quiere incentivar con premios otro para tipo, cuando se por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En algunas obras concretas, no digo que sea este el caso, pero por ejemplo, si yo coloco 100 focos, bueno, había que colocar 100 focos en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque la gente lo estaba pidiendo. Ahí hay dos formas. Que se trabaje más tiempo y pagar más. O la otra es mejorar en la eficiencia, mejorar los métodos de trabajo y pagar por el producto. No difiere tanto una cosa a la otra. Lo que pasa es que el tema de la productividad está muy en discusión, fundamentalmente en el ámbito sindical, porque evidentemente existe el temor de que nos pasemos de la raya y violentemos algunas normas establecidas. ¿Pero usted ese miedo no lo tiene? Yo no, porque incluso... ¿Y le parecería bueno aplicarlo en intendencia? Pero sí, porque incluso hay trabajadores que están dispuestos. E incluso hay sindicatos, fundamentalmente en la actividad privada, que trabajan de esa forma. Entonces habría un sueldo base y después productividad. Sin abandonar lo otro. Que si yo le pido más horas de trabajo a un trabajador, esa hora se la tengo que pagar diferente. Sin abandonarlo. Pero buscar otros mecanismos de incentivo. O si no, por ejemplo, premiar por proyecto. Es decir, yo tengo un proyecto. ¿Eso quiere decir que los trabajadores no dan todo lo que pueden dar, entonces? Ah, yo creo dar más. Pero no dan porque no... Es cierto. Yo creo que no damos, de repente, todo el potencial que tenemos. Pero tiene que ver también con los incentivos, no solo económicos, sino con estar involucrado. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué es mejor? Entonces, el trabajador... Por lo general puede sentir más o menos la camiseta, puede sentir el servidor público más o menos. Yo creo que en líneas generales se siente. El tema es que ese tipo de estímulo y de involucramiento hay que alimentarlo. Y a veces la dinámica de la gestión nos hace trabajar a veces con el piloto automático. Y en algún momento nosotros, fundamentalmente, cuando trabajamos cursos para niveles gerenciales, esa fue una linda experiencia, para formación de gerentes, se les pedía proyectos y ahí aparecieron cosas novedosísimas, porque trabajaban en equipo, entonces elaboraban proyectos. Eso después, por la dinámica propia, se abandonó. Tengo confianza en que en la medida que avancemos en los procesos de selección y carrera funcional, o los famosos concursos, que no pudimos avanzar en ellos, en este periodo lo que avanzamos fue en la presupuestación de los trabajadores, en tanto cumplieran con una serie de requisitos, bueno, se presupuestan. Ahora llegó el momento, en el próximo periodo, de empezar a trabajar en cómo hacer para calificar. Y bueno, ahí, cuando formamos gerentes, aparecieron proyectos muy novedosos. Se juntaban tres o cuatro y te decían, tengo un proyecto para tal cosa. Eso es genial. ¿Qué pasó después? La dinámica de que había que cumplir los objetivos y los tenemos que cumplir. La gente espera que brindemos los servicios, los tenemos que brindar. Capaz que es un buen momento de hacer una pausa y empezar a trabajar. Obviamente con el sindicato, no es que son cuestiones reivindicativas, pero con el trabajador en el lugar, digo, reuniones, análisis, y que el trabajador se apropie y sienta que ese proyecto es de él. Ahí donde de repente podríamos avanzar bastante más y si logra todo eso, otro trabajo. Bueno, escuchaban ustedes muy clarito allí a quien es candidato a la intendencia municipal de Canelones, a ser uno de los dos candidatos del Frente Amplio. Ahora esto lo tenemos organizado, de ahí el otra vez tener que reiterar, ustedes han sentido una cantidad de mensajes que nos están llegando y muchos de ellos nos dicen que les gustaría participar, otros felicitan por, pero en realidad la lectura de mensajes y la comunicación nos desviarían de lo que tenemos ordenado, programado. En la segunda media hora que tiene este programa, ustedes escucharán por allí también la palabra de que hemos recogido del otro candidato del Frente Amplio, el profesor José Carlos Maía, porque por suerte el Frente Amplio tiene y presenta con orgullo dos muy buenos candidatos a la Intendencia Municipal de Canelones, cosa que por otras tiendas nada se habla. Por otras tiendas muy poco se habla de las candidaturas a la Intendencia Municipal de Canelones, y bueno, el Frente Amplio con orgullo habla de ellos, las muestra, las pone a consideración de la ciudadanía, y por este programa nosotros lo que estamos es mostrando que tenemos dos compañeros dos compañeros que un mismo programa creado por los Frente Amplistas, creado por la gente Frente Amplista, creado por los militantes de los comités de base, creado por gente que ya ha mostrado su trabajo durante la en estos 10 años de administración. Es un trabajo serio, es un trabajo a conciencia, y es un trabajo que puede tener errores, pero que está hecho con la mejor buena voluntad, puesto con el corazón en Canelones. Tenemos el orgullo de decir que llevamos dos excelentes profesores, dos excelentes candidatos, dos hombres jóvenes, dos Frente Amplistas de ley, como candidatos a la Intendencia Municipal de Canelones. Les reiteramos hasta el cansancio, si ninguno de los dos fuese el Intendente de Canelones, estos proyectos que andan por aquí, estos proyectos se van al diablo. Entre algunas de los comentarios que estamos recibiendo es que les gustaría fundamentalmente opinar, pero nos preguntan cómo se vota por el municipio de Soca, qué diferencia hay entre una alcaldía y un municipio, y cuántos. Bueno, vamos a ir contestando que votan por el municipio de Soca las credenciales CLA, CLE y CLD, si somos más o menos unos 2.000 electores. 2.000 electores en un total de 378.000. 2.000 electores en un total de 378.742 ciudadanos que están habilitados para votar en Canelones. Alrededor de 2000 entonces, en 378.742 marcan un 0,52%, muy poquito, marcamos medio punto en las encuestas. Lo que es de aclarar, o interesante aclarar también, que ese 0,52% no da lo mismo si nosotros ponemos el porcentaje de territorio que ocupa el municipio de Soca. El municipio de Soca ocupa una cantidad de territorio muchísimo mayor, con vinculaciones a sectores, a zonas muy pobladas, con vinculaciones a la costa, donde ese 0,52% se hace chiquito, pero tenemos mucho más actividad y gente vinculada al departamento que la proporción que nos da el porcentaje de votantes, el tanto por ciento electoral, cuando en realidad tenemos un tanto por ciento mucho más importante en gente vinculada al departamento. Desde aquí, desde Canelones, desde este municipio, Canelones recibe mucho material para sus calles y sus caminos, mucho material de canteras que salen de aquí, que están. Tenemos problemas que nos mandan esa cantidad de gente, como el tirado vertido de de barométricas, tenemos montones de cosas que nos hacen necesario ser considerados y ser escuchados, y bueno, que no nos dejen de lado porque somos esos poquitos 2.000 que en 378.742 electoralmente de pronto se piensa que poco contamos. También les digo eso a los que están señalando que no son necesarios para el profesor Yamandú Orsi y para el profesor José Maía esos 2.000 votos. La respuesta es una que me la dio uno de ellos, no voy a decir cuál, pero me dijo, si algún candidato, si algún candidato a intendencias muy grandes, si algún candidato a una alcaldía de una ciudad grande, como puede ser la ciudad de Nueva York, la ciudad de Montevideo, la que ustedes quieran imaginar, se le dice, bueno, en ese edificio no entres a hacer propaganda, porque son pocos los que viven en ese edificio. Acá viven 1.000.000 y en ese edificio viven... Bueno, entran igual a hacer propaganda. Tienen en cuenta a esa gente. Nadie deja a 2.000 porque la cantidad de votantes sean 378.000. Nos tienen en cuenta tanto José María como Yamandú Orsi. Esa fue una de las respuestas que he recibido. Contamos entonces con que ustedes piensen, mediten y elijan entre esos dos candidatos al futuro intendente de Canelones, sucesor del compañero Marcos Carámbula, que tanto bien le ha hecho al departamento y aquí a la zona de este pueblo. Le contestamos entonces cómo se votaba. También nos han preguntado, entre otras cosas, si es válido el voto cruzado, pero vamos a leer un poquito acá lo que tenemos en nuestro blog. La circular 9.458 de la Corte Electoral reglamentó las elecciones municipales, dice. Allí expresa, entre otras cosas, que el artículo 2 de la ley 18.653 del 15 de marzo del 2010 establece que cada municipio estará integrado por 5 miembros titulares que serán elegidos en la circunscripción municipal. Además de recordar que el municipio de Soca se identifica con la letra W. Ustedes votarán entonces por el municipio de Soca en cualquiera de los partidos que lo haga, con distinguidos nosotros aquí en Canelones con la letra W. El plan circuital va a ser el mismo que en las elecciones anteriores y es el mismo que de las elecciones departamentales, el mismo padrón que el de las alcaldías. Plazo de presentación de las listas completas es el 10 de abril del 2015. Y una cosa muy interesante: será el alcalde, dice la ley, será el alcalde el electo concejal más votado del lema más votado. El electo concejal más votado del lema más votado será el alcalde. Es la única vez, el único momento en que la ley habla de alcalde. No será el voto, no será válido el voto cruzado entre partidos, no será válido el voto cruzado, porque, que quede claro entonces a nuestros oyentes, la contienda es entre partidos y no entre candidatos. El lema más votado será el domingo 10 de mayo el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente o el Partido Frente Amplio. La contienda es entre partidos y no entre candidatos, Así que queda bien claro que a votar por el Frente Amplio, a votar por el Partido Colorado, a votar por el Partido Nacional o votar por el Partido Independiente o algún otro que pueda aparecer en nuestras opciones aquí por Soca. Pero tenemos que votar por los partidos políticos, digan lo que nos digan por ahí. Se vota partidos y se vota intendente, por más que hay mucha gente diciendo que no, que esto es distinto, que eso es otra cosa. Y la otra pregunta, ¿qué es un municipio y qué es una alcaldía? Bueno, Un municipio es un órgano que se elige en mayo, que son 5 concejales, en el cual pensamos estar representados, y de esos 5 concejales, el más votado lleva el título y la posición y el lugar y el sillón de alcalde. No se confundan, pero hay confusión. Se confunde todo más cuando el alcalde pasa a ser un funcionario del municipio. Y entonces pasa a estar directamente vinculado a la gestión municipal, pasa a cobrar sueldo. Y después nos referiremos a ese tema del sueldo en las alcaldías, que también lo consideramos digno de discutir un poco, porque hay gente que puede cobrarlo y hay otra gente que no puede cobrarlo. Entonces, el alcalde pasa a cobrar sueldo, pasa a ser funcionario, pasa a estar en el municipio, está directamente vinculado a la gestión municipal y ocupa el lugar que anteriormente ocupaban aquí en Canelones los secretarios de la Junta. Se superponen algunas funciones, el secretario de la Junta desapareció, pasó eso a ser potestad del alcalde, y entonces se potencia enormemente el poder que ejerce o que llega a tener ese individuo por encima de los otros 4 concejales. Por lo tanto, ahí de hecho el municipio pierde su esencia y se transforma en una alcaldía. Les decimos bien clarito desde acá que si la ciudadanía de Soca pone en manos del Frente Amplio la conducción del municipio, tengan la seguridad que la prioridad número 1 de cualquiera de los compañeros que pueda ser electo, la prioridad número 1 mía y también la prioridad número 1 del compañero intendente será, decía, la prioridad número 1, respetar lo acordado en el programa común del Frente Amplio. Y en el programa común del Frente Amplio es bien claro que en este punto se nos exige que el municipio de cualquiera de los municipios de Canelones funcione como tal, funcione como municipio, funcione como municipio, dando potestades por igual a los 5, los 5 concejales que lo integren y ejerciendo solamente allí las facultades o ventajas que da la ley para el alcalde, un doble voto, una línea afín a su partido político. Y bueno, esto es promesa, está prometido en el caso de darle ustedes el municipio de Soca al Frente Amplio, funcionará como debe ser, como municipio y no con alcaldía. ¿Está? No estaba en el espíritu del legislador pensar a los municipios como alcaldías, pero de hecho se han ido de pronto desvirtuando y están funcionando, pero fundamentalmente la que conocemos, la de aquí, está funcionando como una alcaldía y nosotros prometemos hacerla funcionar como un municipio. Esa es la diferencia, para contestarles un poco a los que nos han preguntado entre las alcaldías y los municipios. El tiempo se nos va yendo. Vamos un poquito a escuchar y lo mismo, un jingle de campaña y unas palabras del otro candidato del Frente Amplio, el profesor José Carlos Maía. Su jingle, le pedimos ahí al operador el jingle de campaña del profesor José Carlos Maía. Y después, seguidito, las palabras de José Carlos Maía, igual que como escucharon las de Orsi. Cuenta la historia de un profe diferente que conoce a nuestra gente, canario de verdad, y sigue soñando y trae mucha ilusión. Quiere que en Calelones se viva mucho mejor. Cantemos fuerte. Calelones va de frente, otra vez la alegría de la gente se siente. Con Bahía Intendente van a estar bien Calelones y su gente. Con un equipo joven de frente, en el campo, la costa y en la ciudad, solo un grito se siente. Calelones, todos con Bahía Intendente. La comuna canaria va de frente. Y en este presente vamos a trabajar para que el futuro solo sea prosperidad. Calelones va de frente, otra vez la alegría de su gente se siente. Con Bahía Intendente van a estar bien Calelones y su gente. Con un equipo joven de frente, en el campo, la costa y en la ciudad, solo un grito se siente. Bahía Intendente, todos con Bahía Intendente. La comuna canaria va de frente. Situación económica y el crecimiento del país le permite tener. Porque hoy tenemos claro que el tiempo de cada uno, que la calidad de vida de cada uno, es lo primero que tenemos que defender. Estamos trabajando para que cada uno, colectivamente, individualmente, en barrios, en ciudades, desarrolle todo su potencial. Que cada comunidad lo haga y que cada vecino se sienta pleno. Que pueda ejercer sus derechos, que pueda ser más libre, que pueda tener mayor oportunidad de desarrollo y de crecimiento. Para nosotros, compañeras y compañeros, desarrollar políticas públicas metropolitanas supone tener un gobierno Frente Amplista en Montevideo más, un gobierno Frente Amplista en Canelones más y una articulación fuerte con el gobierno nacional. Y por suerte, por el esfuerzo de todos ustedes, Tabaré es nuevamente presidente, presidente de todos los uruguayos, que nos va a respaldar a nosotros, nos va a respaldar a nosotros para construir más ciudadanía, más Frente Amplio y mejor departamento. Y en Las Piedras, en junio del año pasado, Tabaré asumió un compromiso que estoy convencido lo van a llevar adelante todo el equipo de ministros, todo el gobierno, y va a tener el respaldo del Parlamento. Tabaré, que ya fue intendente hace muchos años, que empezó desde la profesión y después desarrolló, sin experiencia de gobierno, como no tenía ningún Frente Amplista entonces, un gran gobierno, y desarrolló un compromiso. Muchos de los que estamos acá estábamos en el gimnasio San Isidro. ¿Y qué dijo? Que en el próximo presupuesto nacional iba a haber recursos directamente a todos los municipios. ¿Para qué? Para que en cada municipio podamos seguir desarrollando ciudadanía, para captar la energía de la gente, para poder incluir cada vez más a los vecinos y a las vecinas en la construcción de las políticas públicas, para que no solo sea, que lo debe ser, desconcentrar servicios, transferir poder, generar oportunidades en cada lugar. Un departamento como Canelones, de 30 municipios, precisa, sin duda alguna, de ese tipo de lineamiento. Y acá desde Canelones los vamos a hacer, sin duda, pero si tenemos la sintonía del gobierno nacional, si tenemos a Tabaré y al gobierno mirando para el mismo lado, sin duda alguna, va a ser mucho mejor. Y ese es un compromiso que tenemos que asumir, a generar más ciudadanía, a trabajar en cada municipio, en cada región, para que Canelones le dé cada día más oportunidades a su gente. Hemos avanzado. Bueno, me va a perdonar el compañero José Carlos Maía, pero el tiempo es tirano y veo acá el relojito de la radio avanzar. Me queda muy poquito y me quedan algunos temas que quería tocar y hacer llegar a ustedes. Por suerte, he sentido algunos otros candidatos a hablar de o coincidir en que lo que se elige en este segundo domingo de mayo es un municipio y dar allí la participación a todos a todos los que salgan electos y allí que valgan las mayorías que realmente el electorado dé a cada uno, pero que el municipio funcione como tal y no funcione como una alcaldía. Dejemos las alcaldías para esos ciudades, pueblos europeos que las manejan así. Ustedes ven en las películas el alcalde muy viejo con el sombrero que es siempre el mismo y bueno, acá está pensado la ley de municipios para una descentralización, para una participación a la gente, para un montón de cosas que queremos y estamos seguros que las vamos a llevar adelante si estamos en ese cargo. Cuando se integraron como principio, como preámbulo, como práctica de lo que iba a suceder las juntas locales en el periodo de primer periodo del gobierno de Marcos Carámbula, primera participación como secretario de la junta del compañero César Badín y yo como presidente allí de la junta de ediles, tuvimos el gusto de recibir nuestro primer pedido, nuestro primer proyecto de parte de la gente. Queremos decir acá que una de las obras que se han realizado en este pueblo, en estos periodos, la obra más importante no la hizo el Frente Amplio, no la hizo el Gobierno Nacional, no la hizo el Partido Nacional, no la hizo el Partido Colorado, no la hizo el alcalde. La obra más importante de repercusión en este pueblo la ha hecho la gente y quiero referirme y felicitar a los integrantes de la cooperativa Comovi, que yo recuerdo mi primer pedido como integrante de la Junta de Ediles fue un montón de firmas planteando el problema de la vivienda. La gente ha hecho la obra más importante que sacude a este pueblito y no sé, la gente a veces de pronto no lo quiere ver, es esa cooperativa en donde ya empieza a haber vida, en donde ya empieza a llenarse esas casas que se construyeron, pues, repito, con esfuerzo de ellos, con bolsillos de los cooperativistas, con el esfuerzo de muchos de ellos y esfuerzo que tendrán que hacer porque las casitas hay que pagarlas y no es solo lo que se ve, lo hermoso, lo lindo. Quedan ahí los vecinos, la gente con una deuda, pero con un seguros de que con esfuerzo, con el trabajo, lo van a pagar y lo van a sacar adelante. El esfuerzo de ellos, las felicitaciones desde aquí para esa cooperativa, pero queremos resaltar que esa obra cooperativa ha dejado muchas obras para la comunidad, para el bien de todos. Aparte de la expansión del pueblo, la cooperativa gestionó frente a la intendencia un terreno totalmente desaprovechado, un terreno que compró la cooperativa, pero que se fraccionó, un terreno que se ordenó legalmente, un terreno que ahora está en condiciones de ser encarado, de ser pedido por otras organizaciones. Entonces allí al lado de la cooperativa, donde ya se han hecho calles, aparece un segundo terreno donde la gente de Mevir tiene intereses en construir, pero hay que reconocerle a este esfuerzo de los cooperativistas de Comovi todo el agrandar nuestro pueblo a un lugar que teníamos allí abandonado, lleno de chicas y para 4 o 5 caballos o vacunos. Allí empieza vida nueva, empieza un nuevo pueblito, un pueblito más grande. Y decía que aparte del fraccionamiento del terreno, ha dejado la cooperativa de su bolsillo, de su esfuerzo, de su trabajo, de su deuda, obras para la comunidad, como la mejora de la línea de OCE. La cooperativa tuvo que hacer por su cuenta el zanjeado y la colocación de caños que después OCE ha aprovechado para distribuir desde allí, desde lo que era la canilla, desde lo que es el kiosco de Raquelita hasta la cooperativa. Existe allí enterrado una obra que la hizo la cooperativa, que la pagó la cooperativa, que en conjunto con OCE ha servido a todos esos vecinos que tienen una conexión que antes era lamentable, de caños que se rompían todos los días. Bueno, allí hay una obra hecha por la gente, pero que en definitiva es una obra para la comunidad. La intendencia también cuenta con la reglamentación de todos esos terrenos. Y bueno, y desde aquí les decimos que está por finalizar esa obra, pero por suerte no ha llovido. Las necesidades de la cooperativa son muy pocas, ya está casi terminado, pero falta allí. Y desde este medio acudimos a nuestros compañeros Frente Amplistas en las direcciones, al compañero Marrero, al señor alcalde en ejercicio Fernández, y le decimos que allí está uno de los logros de la gente para ellos y para toda la comunidad, y que falta la calle central. Falta la calle central, y bueno, también le decimos, o desde este medio nos dirigimos a quien fuese el alcalde, Guillermo, que ahora está en campaña electoral. La cooperativa precisa allí la calle central, precisa la Tosca, y bueno, nos dirigimos a todos. También a los compañeros que están en las direcciones, al compañero Marrero, a la compañera Estel en gestión ambiental. La cooperativa también está dejando una experiencia importante que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con uno de los problemas graves de Soca, que es el desorden en su saneamiento. Y bueno, allí también está en espera una pileta de decantación o un jardín de totoras que esperamos que un empujoncito, o queremos dar un empujoncito desde este programa, y eso antes de que se venga el invierno, se vengan las lluvias, esté solucionado. Me voy con estas felicitaciones a la gente de la cooperativa, y bueno, quiero que sepan que estamos agradecidos como sociedad, como gente del pueblo, de la obra que allí han hecho, y bueno, a empujarla entonces con Marrero, alcalde Miguel Fernández, y terminar esa callecita con un poco de tosca que los vecinos están dispuestos a desparramar, a colocar, pero que el barro no les impida entrar a esa obra tan linda. Me voy yendo, hasta el lunes que viene. Muchas gracias por haberme escuchado, queremos irnos con una música, y la gente que candidatea a la compañera Lucía Topolanqui a la intendencia de Montevideo ha logrado un precioso jingle de campaña, y con eso nos vamos. Lucía, intendenta de Montevideo, con ese jingle que creo está por ahí, o vamos alcanzado entonces. Pásenmelo. Lo pasamos al operador, el jingle de campaña Montevideo te quiero, de la compañera Lucía Topolanqui como candidata. A ver qué pasa. Nos vamos entonces, amigos. Muchas gracias por haberme escuchado. Estén atentos a la tanda de la radio, que tan buenos consejos les doy.